tan cómoda y es contradictorio, es raro, ¿no? Es un poco extraño. Yo lo he tratado de meditar y de ver de dónde viene esto, de cómo yo en ese espacio, que es un espacio que tiene realidades muy fuertes, yo me siento cómoda. O yo digo, yo puedo pintar acá, puedo hacer esto acá. Y a mí me pasó eso en el Tovar. Yo hice dos murales en el hospital con la ayuda de Susana y a la vez me comencé a vincular con el taller de arte del hospital y con dos psicólogos que después yo entrevisto en el documental, que es Julia y Gregorio. Ves el documental, te das cuenta que un mural es como un tríptico que de repente tiene tres paredones porque es un patio interno. Y la verdad que yo me siento como súper feliz de que todos los artistas se sintieron tan bien de mostrar lo que ellos querían mostrar y a la vez tuvieron la sensibilidad de respetar la impronta del hospital. Que eso para mí habla muchísimo de la sensibilidad esa que yo busco a la hora de trabajar en un espacio de salud mental. Porque es imposible no tener una sensibilidad o no tener una empatía cuando uno trabaja en un espacio así, sobre todo con chicos. El film documental El Tovar trata de cómo el arte transforma los espacios dedicados a la salud pública con el objetivo de difundir y generar conciencia con respecto al arte social. Durante su desarrollo se muestra de manera lúdica cómo un grupo de artistas ingresa al Hospital Psiquiátrico Infantil Carolina Tovar García para intervenir las paredes grises del área de internación, llevar color y desarrollar un aporte a la institución desde su profesión artística, tratando de paliar las diversas carencias que acarrea el sistema de salud. Sabés que la radio, y esto pareciera una obviedad, es sonido, no tiene la posibilidad de mostrar imágenes como una cámara las registra y luego las proyecta, sea esta en movimiento o sean imágenes fijas. Pero en ese hacer, porque ahora estamos en la etapa o momento del hacer, donde se está cruzando el proyecto Traer la Naturaleza a Buenos Aires con la concretitud, lo concreto, lo materialmente visible de qué se hace, qué se puede hacer, qué se hizo en el Tovar García. Esas imágenes, para quien todavía no vio el documental, ¿qué reflejan, qué muestran? Ya mencionaste por ahí algún animalito, pero a lo mejor hay algo más que un solo y aislado animalito. Sí, hay muchos animales y niños también. Por ejemplo, los murales que hice yo al principio son aves. El primero que hice fue un colibrí. Yo me considero un pájaro, entonces pinto muchas aves. Esto es un delirio que tengo, que soy un pájaro. Soy un águila. Pichona igual todavía, un águila joven. Y después hice un pato mandarín, que es un pato oriental que a mí me seduce mucho. Después, por ejemplo, hay un patio que se llama Sayori, que es de un colectivo de dos chicas, Inti y Laura, y ellos hicieron todo como desde la mañana hasta la noche. E hicieron un zorrito y en la pradera, hicieron una niña soplando un diente de león, después hicieron un perrito con un gatito, entonces, pero todo dentro como desde un amanecer hasta un atardecer. Es muy lindo porque vos ves como de amarillo se va hasta el violeta, ¿no? En todo el proceso del mural. Después otra artista que se llama Jessy García hizo una ballena, por eso en un momento dije la ballena, claro. Y ella hizo una ballena en un contexto muy onírico, o sea, no es la típica ballena, viste, en el mar, sino en un contexto como bastante onírico y bastante colorido, bastante lindo, y muy geométrico, eso estaba muy bueno. Después otro colectivo que se llama, de dos chicos de acá de Buenos Aires, que se llama Lautaro y Mariano, se inspiraron en una isla que hay en el Caribe que se llama la Isla de los Chanchos. Entonces ellos hicieron una isla de fondo y un chanchito nadando como en primer plano, hermoso. Ese es para mí es mi favorito. Tengo favoritos, tengo preferencias. Y después, por ejemplo, otro colectivo, Leticia y Martín, hicieron un chico un poco más adolescente acariciando una leona. en la pradera, ¿no? Como en una sabana. Y por último, el último colectivo, que es de tres chicos de zona oeste, que se llama Colectivo Buena Pinta, ellos hicieron toda una recreación de un parque, pero con niños y animales. Entonces tenían, por ejemplo, un pingüinito tirándose por, no sé, por un... no sé cómo se le dice acá, como un zurra-zurra, es a donde te zurras, en la plaza. Un columpio, un tobogán acá se llama. Tobogán, sí. Claro. Después hicieron un elefante en columpio, después hicieron un chico leyendo. Entonces ellos ahí sí mezclaron el tema de los niños con el tema de los animales. Pero cada uno de los murales es increíble porque, por más de que lo una la temática de la naturaleza, cada uno tiene algo tan único y la impronta del colectivo también, que eso para mí es fundamental, porque yo lo que quería era que ellos expresaran su estética. Eso era para mí fundamental, y que se sintieran a gusto, ¿viste? Porque, o sea, el hospital se siente a gusto y los artistas se deben sentir a gustos también. Eso para mí fue como... como bastante primordial en el proceso. El film documental El Tobar, dirigido y producido por la artista Giovanna de Ovaldía, se inscribe en el marco de la iniciativa Traer la Naturaleza a Buenos Aires, que se inició en 2012. El Tobar muestra el proceso de producción de murales realizados durante 2018 en los patios internos del Hospital Infanto Juvenil Carolina Tobar García y la manera en que el arte, los colores, las figuras y las formas facilitan una mejor calidad de permanencia diaria a las y los pacientes que utilizan el hospital, permitiendo a su vez una mejor vinculación con el entorno institucional y sus pares. Mediante esta pieza audiovisual, se trató de investigar el vínculo transformador que tiene el arte urbano con los artistas y sus espectadores. ¿Cómo los murales visibilizan paredes que antes eran grises? ¿Y cómo el público interactúa con ellas? Domingo pintó una raya con sus creyones y quiso ver. Y vio cuánto quiso y luego pintó más rayas en la pared. Domingo pintó una casa con una fuente y se fue a beber. Y el agua era muchas rayas y un sol de rayas en el papel. Y vio una serpiente durmiendo un dragón y vio mil ciudades en su corazón. Y vio una jirafa cayendo la red del oso de azúcar y un río de pie. Elena pintó la lluvia lloviendo lenta sobre el papel. Y vio cuánto quiso y luego pintó más lluvias en la pared. Elena pintó la lluvia con cuatro rayas color de flan. Y luego pintó tambores con otras rayas y mucho más. Y vio una muchacha bailando en el mar, los ojos bañados de profundidad. Y vio una sonrisa de musgo y color y un liquen que nace de su corazón. Y cuando quieras ver, lo que imaginaste, cuando quieras ver, verás todo aquello que soñaste. María pintó una raya sobre la raya que otro pintó. Y dijo que era una foca bailando al ritmo de una ilusión. Y vio a Blancanieves morena de piel, y el bosque encantado, la abeja, la miel. Y cuanto quieras ver, verás todo lo que imaginaste. Cuanto quieras ver, verás todo aquello que soñaste. Vivido ya nunca fueron más lo que son. Las cosas son como rayas y cada uno vio lo que vio. Las cosas que hemos vivido ya nunca fueron más lo que son. Las cosas son como rayas y cada uno vio lo que vio. Y cuanto quieras ver, verás todo lo que imaginaste. podrás ver, verás todo aquello que soñaste. Cuando quieras ver, verás todo lo que imaginaste. Cuando quieras ver, verás todo aquello que soñaste. El arte es comunicación, y en la comunicación existen actores, aquellos que comunican, aquellos que contemplan, que resemantizan, que interpretan, que intervienen, que leen, a veces coincidiendo con el objetivo o la finalidad del artista, y otras veces sumándole otros tipos de significaciones o interpretaciones. Vos mencionaste a Sayori, vos mencionaste a una chanchita que genera el patio Charlotte, vos mencionaste a la naturaleza con el pez Pepi o con el elefante Frico. Sí. ¿Y esos nombres de dónde provienen? ¿De los artistas o de quienes participan de ese otro momento, que es el de la contemplación o también llamada observación? Mira, esta pregunta que vos me haces me deriva a otra pregunta que siempre me hacen, es ¿cómo participaron los pacientes del hospital? Siempre me preguntan, al principio me dicen, ¡ay, los chicos pintaron los murales! ¿Cómo fue? ¿Lo hicieron en colaboración? Y bueno, esta es una pregunta bastante compleja y es una pregunta que a mí me encanta responder, porque cuando yo llegué al hospital, lo primero que me doy cuenta es que los niños y adolescentes con alguna condición psiquiátrica, no se les puede imponer nada. O sea, yo aparte, ese no es mi rol. Mi rol no es llegar a imponer nada a nadie y mucho menos al Tobar García. Giovanna de Ovaldía es la directora del documental El Tobar y la creadora del proyecto Traer la Naturaleza a Buenos Aires, que tiene como objetivo pintar murales y grafitis urbanos inspirados en los ecosistemas de nuestro país. Actualmente, Giovanna de Ovaldía es gestora cultural, directora de arte y diseñadora gráfica y multimedial. Además, se desarrolla como artista plástica en Argentina y Panamá. Entonces, cuando yo comencé a pensar el guión, porque esto es desde el proceso de guión, yo no quería caer en ese cliché que caen muchos trabajos de muralismo, que es, ay, vamos a hacer un mural colectivo con todo el barrio, ay, vamos a hacer esto colectivo con Pepito y Juanito, porque el arte urbano es un oficio sumamente corporal y sumamente físico. O sea, uno no pinta, no es lo mismo hacer un dibujo en una mesa que ir a pintar una pared de 10 metros por 10 metros y subir y bajar de las escaleras millones de veces por día. No es lo mismo pintar al sol, no es lo mismo pintar con frío, no es lo mismo pintar con calor. Entonces, yo lo primero que pensé es que yo no quería caer en ese cliché y que la experiencia de pintar se volviera algo desagradable para un chico que no está entrenado en el oficio del arte urbano. Entonces, justamente no quería caer en esa imposición de, che, agarrá este pincel y pinta acá de este color. No, eso lo estás haciendo mal, esto lo estás haciendo bien. O sea, no quería tener nada que ver con ese tipo de dinámica. Entonces, lo primero que observé, y esto fue fundamental que yo me vinculara con el hospital antes de filmar y antes de hacer los murales, es de qué manera se puede acompañar este proceso de los murales con la otredad tal. Entonces, yo comencé a vincularme con el taller de arte. Yo fui durante casi 6 meses, una vez por semana, al taller de arte que coordina Gregorio Herrera, que es un psicólogo del hospital. En ese taller de arte van pacientes que obviamente quieren ir, nadie va obligado a un taller de arte. Algunos estaban internados, otros estaban ambulatorios, o sea que iban a consultas y también iban al taller de arte. Y durante todo ese proceso, yo lo que hice fue como tantear y decirle, como una vez, o sea, obviamente que me conozcan, que nos vinculemos, y comencé a tantear